la playa, después del descanso, después de la diversión, después de tantas cosas, retomamos, mi querido Don Gus, las pláticas con Don Gus. ¿Cómo le fue de vacaciones, oiga? Pues estamos sobreviviendo a ellas, como siempre, ¿no? Pues andamos aquí en estos menesteres, este 2 de mayo, con las secuelas del debate y del posdebate, todas estas cosas en donde hoy el Milenio nos traen la nota de que María de las Heras dice que Felipe Calderón ya tiene el 36% de la intención del voto, que Andrés Manuel López Obrador cayó al 33% de la intención, y Roberto Madrazo tiene el 28%, Patricia Mercado el 3%, y que Roberto Campa se mantiene en un cero. Y obviamente hoy mismo en el programa, que usted sí permita que se diga los nombres, porque luego allá ves, ya sabe usted que en cierto programa de televisión donde un conductor se disfrazaba antes de payaso, bueno, en el programa de Víctor Trujillo, El Cristal con que se mira, hoy se hizo su famoso calambre 2006, en donde señalaba que las preguntas eran, ¿qué opina usted de a qué se debe la baja en las encuestas de López Obrador? Las preguntas eran, porque no fue al debate, porque tiene la estrategia equivocada en la campaña, porque y la la quinta opción era que no se creía tal caída, ¿no? Hasta donde yo dejé de ver el programa, más o menos el 80% de las personas opinaban que no había tal caída en su percepción, y luego la que seguía en segundo lugar era la estrategia equivocada, y en tercero porque no había asistido al debate, y las otras dos que prácticamente no pintaban, ¿no? Es decir, posiblemente estemos en una situación similar a la que ocurrió en el famoso debate de La Bastida, Vicente Fox y de Cuauhtémoc, que después del posdebate y después de el hoy, los analistas, la gente que está muy al pendiente, los opinantes, los que opinan y publican su opinión, que no significa necesariamente la opinión pública, porque ese efecto nos demostró aquello, ¿no? Todos los que opinan y publican su opinión señalaban que Fox estaba perdido, que con el hoy se había visto berrinchudo, se había visto toda una serie de cosas que demostraban que nomás la gente no podía ir a votar por él. Y luego que en el debate se había visto grosero, este que hoy se queja de que avientan contra la figura presidencial, fue el hombre, que no nos olvidemos que como candidato dijo, tú eres la Bastida y tú eres esto, y que le dijo, bueno, y a mí se me puede quitar lo tonto, pero no lo corrupto como a ti, pero a ti no se te va a quitar lo corrupto. Bueno, ese hombre tan decente para hablarnos como candidato, que hoy se queja, el hombre de las botas, terminó ganando la presidencia, a pesar de todo lo que las opiniones que publican decían. Hoy en día, pues las encuestas dicen que López Obrador está cayendo. ¿Será cierto? Pues después de la experiencia del 2000, a lo mejor lo que dicen las personas, que ese 80% que dijo que no hay tal caída, que solo todo esto de las encuestas es parte de una estrategia de publicidad y de propaganda por parte de los candidatos del PAN y del PRI, pudiera ser cierto. O sea, nos devuelve al mismo tema de siempre. Las encuestas no son más que una fotografía del momento, en el mejor de los casos, si están bien realizadas, pero que solo se van a ratificar o a rectificar con la verdadera encuesta que cuenta, que es la del 2 de julio, cuando las personas vayan y acudan a votar las urnas. O sea, a lo mejor resulta que toda esta estrategia de decir que ya López Obrador está abajo les termina beneficiando. ¿Por qué? Porque haga tomar conciencia en muchos de los electores en que tienen que ir a votar. El PAN, en su elección para gobernador, para presidente municipal ahora, en las elecciones intermedias, en la última elección ahí en Jalisco, el candidato del PAN había arrancado como con un 60% de intención de voto a su favor, el del PRI había arrancado como con un 28%. Los del PAN creyeron que ya tenían ganada la elección porque ya las encuestas decían que ellos tenían esa intención del voto 3 meses antes de la elección. Al terminar la jornada electoral de Jalisco, resultó que el PAN solo pudo ganar con 2 puntos de diferencia frente al candidato priista. Es decir, muchas veces el hecho de que tú, en la intención del voto, lleves la ventaja abrumadora, resulta que puede ser contraproducente, porque te puedes tirar a la hamaca, puedes creer que ya todo está hecho, o tus mismos correligionarios consideran que pues si ya está ganado, ¿para qué voy a ir a votar? Entonces, pues a lo mejor se le revierte esa estrategia de decir que va abajo López Obrador, y entonces la gente diga, se ponga las pilas y diga, no, pues entonces hay que ir a votar, porque no nomás está que tengamos intención de que gane López Obrador. Entonces, pues es parte del folclore de lo que hemos dicho en estas charlas. Pues tenemos un año platicando y diciendo, y sabemos que todo esto y todas estas especulaciones de todos los días, que ahora sí va a ganar, que ahora no va a ganar, y que mira que ya se cayó, y en que exageramos los pequeños detalles de lo cotidiano de la campaña, todo se va a venir resolviendo el día 2 de julio. Volvemos a lo mismo. Hay que ir a votar el 2 de julio por el candidato de nuestra preferencia, sin dar por ganado a nadie por una encuesta. Las encuestas son eso, fotografías. Quién sabe si les resulte a los que están diciendo que va abajo López Obrador su estrategia. Lo único cierto es que también los errores se cometen cuando está uno arriba. A lo mejor Felipe Calderón, que ya también está siendo folclórico en su lenguaje, que ya se siente que él es el caballo ganador porque el Moro de Compas ya se quedó atrás, y todo ese folclorismo en su forma de manifestarse, pues a ver si no recoge piedras. El desfile de ayer del 1 de mayo recogió en toda la República protestas de la Fuerza Obrera en contra de Vicente Fox y su pésima política laboral. Si eso, no sabemos qué tanto se vaya a reflejar en las urnas. ¿Por qué? Pues una cosa es que los líderes digan, no, vamos a votar por fecal, pero otra es por quién van a votar, y que todavía ellos puedan hablar de un corporativismo. Yo creo que hoy en día los obreros van a ir a votar por quien quieran y no por lo que les opinen sus líderes. Pero la molestia contra el hombre de las botas y su política laboral es así, es cierta, no es de encuestas inventadas o favorecedoras. Pero ¿cuál va a ser el resultado? Si ellos van a ir a votar por el PRI o van a ir a votar por López Obrador, eso queda en la especulación y en los buenos deseos, dependiendo de a qué candidato tú le vas a decir. El hecho mismo de que Roberto Madrazo la semana pasada haya dicho que hay que hacer un frente común contra el PAN, denota solamente que ya a Roberto Madrazo, el gran mentiroso y el que suele no cumplir sus pactos, parece ser que el hombre de las botas, ese que se llama Vicente Fox, no le vayamos a faltar al respeto, hay que decir su nombre, que Vicente Fox parece que no le cumplió ni la gente de la televisión en su relación con la ley Televisa, y parece que por ahí hay una grieta. Entonces ahorita Roberto Madero está diciendo que hay que hacer un frente común. No sabemos si avanzando la campaña o después del debate de junio, la estrategia de Roberto Madrazo sea, al quedarse polarizada la situación y no sea él el candidato, uno de los dos candidatos que polaricen la elección, decida apoyar al primo hermano, porque resulte que al final sean más hombres de palabra los primos hermanos que los parientes lejanos del panismo y el priismo, que luego ya sabemos que también en el PAN se cuecen muchas habas para ser mentirosos. Hoy mismo Napoleón Gómez Urrutia, en la carta que envió ayer, señala que Vicente Fox pues prácticamente lo tildan de mentiroso. O sea que ya no parece ser que sea un solo mentiroso en este país, parece ser que Vicente Fox se quiere ganar a pulso el título de mentiroso y sacar de ese campeonato a Roberto Madrazo. Vamos a ver entonces cómo queda todo este resultado de mentirosos y de gente incapaz para saber hacer negociaciones. No nos olvidemos que cuando Vicente Fox se quejaba de que con los que no se podía negociar y que lo del Congreso y que los del Congreso mexicano eran incapaces de negociar, desde Estados Unidos, desde la Subsecretaría de Asuntos Americanos, señalaron que les extrañaba esa opinión de Vicente Fox, porque si había una clase política con la que siempre había podido negociar Estados Unidos, claramente era con los políticos mexicanos, sobre todo los priistas y de izquierda, con los que los acuerdos que llegaban siempre se habían cumplido. Que entonces a lo mejor el que no había tenido capacidad para negociar era Vicente Fox, pero como Vicente Fox siempre le echa la culpa a otros de su incapacidad y de que supo cómo llegar a ganar la presidencia de la República, pero no supo para qué la tenía que ganar, estemos viviendo todos estos prolegómenos de lo que parece que será un verano turbulento, sobre todo porque parece que el presidente de la República no esté preparado para ser, para llegar a ser y sobre todo para dejar de ser. Entonces, preveámonos de que a lo mejor la mayor desestabilización ocurrirá el 2 de julio por la inmadurez de un señor que se llama Vicente Fox Quesada, que a lo mejor no logra asimilar lo que sea el resultado en las urnas, sobre todo si no le favorece a su partido. No puedo decir su candidato Vicente Felipe Calderón, porque ya sabemos que Vicente Fox no era su candidato Felipe Calderón, y que esta puede ser que sea la única ventaja de Felipe Calderón, que la gente se acuerde que no es el candidato de Vicente Fox y vote por él, porque si se acuerdan que es el candidato de Vicente Fox, pues no creo que gane Felipe Calderón.